Hola, hola, hola, ¿estás escuchando? La hora de asilo. Programa especial de la Barbacoa 2013. Yo soy Pablo Valibrea. Y yo, Gema. Bueno, os damos la bienvenida a este programa que es ya una tradición. Este es el séptimo programa especial que hacemos de la Barbacoa. Y es que desde el primer año siempre nos ha gustado coger nuestro pequeño estudio de grabación de la radio de Asido, sacar las mesas, cogernos un portátil y salirnos aquí a la calle, al cielo, a nuestro jardín de nuestra asociación y bueno, ponernos a hablar un poco de la Semana Santa y lo que nos espera estas vacaciones. Vale. ¿Estás preparada? Sí. Oye, si esto es la primera vez que alguien escucha el programa de la Barbacoa, ¿qué nos podemos encontrar? Pues podemos escuchar después de todo. Uh-huh. De todo lo que aquí hay. Aquí, en estos programas de la Barbacoa, a veces puede ser que aparezcan invitados especiales. En años anteriores tuvimos, se sentó el presidente de la asociación. El anterior presidente era Pepe Gea, pero a lo mejor hoy se pasa Juan Carlos y decimos, oye, danos un saludo, ¿no? El nuevo presidente ha sido. También tenemos hijos de profesores de aquí. Por ahí estamos viendo a los hijos de Rosa, que bueno, pues están jugando. Tenemos a Lucía por ahí que está atenta. Oye, si luego se atreven, a lo mejor los sentamos y le hacemos unas preguntas de la Semana Santa. Vale. Ajá. También está por ahí Paula, está Dani, son los tres hijos de Rosa. Entonces, cualquier cosa puede pasar hoy. Nosotros vamos a grabar, siempre este programa lo solemos grabar después del descanso. Ahora mismo son las 11 y 38 y vamos a seguir hasta que sea la hora de la comida. A partir de esa hora se celebrará una de las grandes fiestas anuales que hacemos en Asido, que es la barbacoa. Basándonos en experiencia de años anteriores. Luego en la barbacoa, ¿cómo se organiza? ¿Qué se hace? ¿Qué se come? Cuéntanos un poco, Gema. Pues en la barbacoa se come carne, morcilla, salchicha y chorizo y de todo. Ajá. Vamos a ver, aquí, ¿cómo te llamas? Yo, Andrea. Andrea, ¿tú has estado alguna vez en la barbacoa de Asido? Sí. ¿Y qué recuerdos tienes? Me gusta mucho. ¿Por qué te gusta? Pues la barbacoa debemos repasar, aparte de hacer el programa de radio y comer pues cosas muy ricas a la hora de la comida, pues tipo barbacoa de carne y queso, ensaladilla, empanada y demás. Luego después nos gusta también escuchar música después de comer. Y es que nuestra pista de fútbol se convierte en una pista de baile justo después de comer y comienza una gran fiesta con los compañeros de casillas, que se apuntan también a la comida. Decir que esta fiesta se hace siempre en el centro de Murcia y los de casillas tienen otra fiesta que se hace siempre en el centro de casillas, que es la fiesta de la merienda de la familia en Navidad. Chicos, a ver, ¿qué es lo que más te gusta de la barbacoa? Tenemos aquí a José Antonio Bernal. Hola. A ver, cuéntanos. De la barbacoa, hacemos los años y cuando tenía que estar mucha gente y muchos los profesores, cuando pongan la comida para todos y luego salimos a Pachu a jugar un rato a jugar. ¿Pero qué es lo que más te gusta de todo? A mí me gusta mucho jugar a jugar. Jugar al fútbol. Bueno, a ver, ¿quién más tenemos por aquí? Una chica que nunca se pierde un solo programa de la barbacoa, porque además hoy es un día muy especial para ella, ya que sale en la procesión de los colorados del barrio del Carmen. A ver, muy buena. Ya, Ima. Oye, Ima, ¿cómo va la cosa? ¿Estás nerviosa? ¿Hoy sale en la procesión? Sí. ¿Tienes ganas? Bueno, pero aunque sale en la procesión, ella no se pierde nunca el día de la barbacoa de Asido. Inma, ¿qué es lo que más te gusta de la barbacoa? Chicha. El chicha, ¿eh? El chicha y romo. Ajá, o sea, la parte que tiene que ver con la comida. Tenemos aquí también, a ver, ¿quién más hay por aquí? Está Diego. Diego, a ti, por ejemplo, del día de la barbacoa, ¿qué es lo que más te gusta? ¿El programa de radio? ¿Te gusta la comida rica que se prepara? ¿Te gusta cuando ponemos la música? Me caía. Chicha, mamá, te lindo. A ti te gusta la parte de la comida, ¿verdad? Sí. Ok. Pues yo soy Ana y lo que más me gusta de la barbacoa. De la barbacoa es la comida. La comida que más me gusta es esa morcilla que me encanta. Ok. Oye, una cosa, estamos hablando de la comida, pero aquí tenemos personas que suelen tener, problemas con el tema del gluten, ¿verdad? Sí. Una cosa, a ver, tenemos, ¿a quién tenemos por aquí? Celíaco, a ver. Bici. Y Gaby. Vosotros, el día de la barbacoa, entonces, ¿os falta comida? ¿Hay comida para los celíacos o no? Va la maestra a comprar. Ajá, o sea que sí que hay, ¿no? Pues sí, solo que pone el jamón, el queso, solo muchas chichas, patatas, y todo. Ajá, las pataticas, además lo bueno es que en Mercadona siempre están las típicas patatas esas sin gluten, ¿no? Sí, porque siempre que las pone en las mesas, como siempre que pone toda la persona. Ajá, ok, siempre lo que hacemos es que, ¿dónde se suele poner toda la comida? Pues la comida la pone, lo hace Nicolás, porque toda la comida que lo hace, de todo. Uh-huh. Porque me gusta más chachizas de salada y así, porque eso que pone mi morde. Ajá. Y Bici, ¿dónde preparan Ángel y Nicolás la comida? En la barbacoa. ¿Pero eso está dentro del edificio, está en el jardín? Está en el patio. En el patio, ok. Y luego, lo que sí que van haciendo es que van sacando platos y los vamos metiendo a los talleres, que es donde nos ponemos con los compañeros de casilla, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y a ti te gusta ponerte con tus compañeros de Murcia o te gusta ponerte a hablar también con antiguos compañeros de casilla? A mí me gusta estar al lado de Jesualdo. Ajá, tú donde estés, Jesualdo. Oye, si alguien está escuchando la radio de Asido por primera vez, ¿quién es Jesualdo? El que está aquí, al lado de Paqui. Ajá, me pido muy lejos. Como no se levante, no va a poder saludar. Me llamo Jesualdo. Oye, Jesualdo, ¿por qué a Bici le gusta ponerse a comer contigo? Porque yo de pareja, porque es mi novia. ¡Ah, es tu novia! Bueno, ¿y a quién tenemos por aquí? Paco. Oye, Paco, ¿a ti te gusta...? ¿Qué es lo que más te gusta del día de la barbacoa? Pues a mí era comida. Ajá, la comida. Sí. ¿Y tú durante la comida qué es lo que más te gusta? ¿Te gusta la carne o te gusta si traen saladitos, si ponen queso, patata? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí de todo que me gusta son las salchichas, carne, morcilla y chorizo. O sea, que aquí somos carnívoros, ¿no? Sí. A ver, que levante... Una cosa, ahora mismo tenemos aquí unas 30 o 40 personas que están escuchando el programa, esperando a que llegue un momento para participar. Me gustaría que levante la mano todo aquel que... A ver, os voy a poner dos opciones, ¿vale? Vale. Patata, ensaladilla, queso, todo lo que no es carne, o salchicha, morcilla, lomo... A ver, que levante la mano quien prefiera, por encima de todo, la carne. Yo. Y luego que levante la mano quien le guste todo lo demás. Pues un poco las patatas, el queso, la ensaladilla. Yo. Aquí, esta encuesta está saliendo mal porque aquí hay personas que están levantando la mano dos veces. Eso quiere decir que os gusta mucho lo que hay de comer hoy, ¿no? Sí. Bueno. Y... Eso de celebrar un poco que va llegando la Semana Santa y que vamos a tener unos días para descansar, ¿cómo lo llevas? Bien. ¿Te gusta? Sí. ¿La tradición de la barbacoa os gusta? Sí, mucho. Ok. Aquí tenemos una chica que lleva poco tiempo en el centro de formación y transición a la vida adulta. Se ha incorporado este año, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? María Jesús. María Jesús, tú estás acostumbrada también a hacer radio, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tu profesora de la radio? Es Rosa. ¿Eh? Rosa. ¿Es Rosa o hacen? No, es Rosa. Es hacen. Ah, por la tarde es hacen. Sí, con hacen. Ok. Y por las mañanas suele estar con Rosa, ¿verdad? Con Rosa. Ok, ok. Bueno, ¿te gusta lo que estás viendo hoy, el ambiente que ves? Sí. Esto ahora después. Estamos aquí nosotros tranquilamente en el patio, pero empezará a llegar gente, y a llegar gente, y a llegar profesores de casilla. ¿Se va a llenar esto? Todo. ¿Tú conoces a algunos chicos de casilla o no? No. Bueno, poco a poco los irás conociendo, ya irás viendo pues que son muy agradables y eso. Irás conociendo a los profesores de casillas también. Sí. Ok, ok. Y yo también me gusta los chicos. Ajá. También me gusta el José. Ah, ¿te gustan los chicos? Bueno, bueno. El José. Ok, ok. Bueno, esos ya son marujeos. Tampoco podemos convertir nuestro programa especial de la barbacoa en Sálvame. A ver, más gente que se incorpora hoy a la barbacoa, que es su primera barbacoa. Tenemos por aquí a César. César, primeras impresiones. Pues nada, exactamente mi primera barbacoa aquí en este centro y vamos a ver cómo me va. A ti, de los planes que he dicho, de las opciones que hay para hoy, que en realidad las vamos a hacer todas, pero ¿qué es lo que más te gusta? ¿Te gusta que estemos grabando ahora mismo el programa de radio? ¿Te gusta la comida y el menú que tenemos para hoy? ¿Que después esto se convierta en una gran pista de baile gigante? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí me gusta la comida y la pista y la radio. Ok. Bueno, es importante que no nos pasemos hoy con la comida, porque si no, luego no vamos a tener energía para bailar. A ver, tenemos también una chica que está mirando con ganas de participar. Acérquese, por favor. ¿Cómo te llamas? Clara. Oye, Clara. ¿A ti qué es lo que más te gusta de la barbacoa? La barbacoa es salchicha. La salchicha. Barbacoa, ya decía. Oye, ¿y tú ahora después nos vas a querer contar cuáles son tus planes para Semana Santa? Ay, no es Santa, es Nazareno. ¿Va a ir a ver los nazarenos? Bueno, pues ahora después nos sentamos y hablamos un poquito sobre eso. Ya sabéis que aquí, aunque a veces digamos vacaciones de Semana Santa, este año la cosa está un poco diferente con respecto a años anteriores. Para que todos lo sepáis, repasamos. Ha sido, y nuestro centro es un centro de día ocupacional del IMAS. Y tiene que estar abierto una serie de días. Y va a estar abierto todos estos días, exceptuando Jueves Santo, Viernes Santo y el día del bando de la huerta. Esos días hay que venir. De forma ideal, lo suyo es que vengáis y se van a hacer actividades diferentes. Sí que es verdad que esos días, la semana de las fiestas de primavera, vamos a hacer cosas un poco diferentes. No vamos a hacer PCPI, no vamos a ir a las prácticas. Vamos a estar juntos haciendo actividades, pues un poco de pasárnoslo bien, pero tenemos que venir al centro. Entonces, eso es bueno que lo sepamos. ¿A vosotros ese cambio os importa? ¿Os molesta tener que venir la semana que viene o os gusta? A ver, Isabel, ¿cuál es tu opinión? A mí la opinión que a mí me gusta coger las vacaciones, pero lo que tú has dicho es 1, 3, 4 y 5, tenemos que venir, pues yo he hablado con mi madre, me ha dicho que me vaya aquí nacido el 3 y el 4 y el 5. Ok, ok. Bueno, pues aquí estaremos para pasar unos días buenos, ¿vale? Y ya sabéis que después de la semana de las fiestas de primavera, a partir del 8 de abril, ya comienza todo con la actividad normal. Bueno, si os parece, vamos a hacer un pequeño repaso ¿A qué nos espera esta Semana Santa en estos días, pues un poco de parón, ¿vale? En esta que en nuestra cabeza, oye, lo que hemos dicho, aunque no sean vacaciones, vamos a llamarlas vacaciones, porque así es que hasta el verano todavía queda mucho, ¿eh? Entonces, hasta junio. Claro, hay personas que además, después de este parón, cuando retome ha sido su actividad, van a continuar sus prácticas en el centro de cualificación turística. Y los chicos del PCPI 2 van a ir de práctica al restaurante Torrente. O sea que mucha ilusión también por volver, pero también la necesidad de descansar y cargar pilas. Bueno, lo que os propongo es que ahora hagamos una serie de entrevistas, unas preguntas que han pensado los chicos del grupo de la radio de Asido de los lunes, ¿vale? Y vayamos viendo, pues bueno, ¿qué planes tenemos para estos días? Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Tras escuchar nuestra cortinilla habitual, damos la bienvenida a la señorita Lola Ríos, una veterana de la radio de Asido, que además ahora mismo, pues, oye, una trabajadora del campo. Sí, sí. De hecho, si algún día vais para allá, es muy posible que coincidáis con ella trabajando ahí en el campo, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que te propongo, tenemos estas preguntas y una de las personas que nunca han participado en el programa de la barbacoa, pues vamos a hacérsela, ¿vale? Vamos a conocerlo. Preséntamelo, si no te importa. Vale. ¿Cómo te llamas? Javier. Javier. Bueno, Javier, te voy a hacer una pregunta de la radio de así, ¿vale? De la barbacoa. A ver. ¿Qué tal te lo estás pasando hoy? Bien. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Ver los lazarenos. ¿Vas a ir a comprar alguna cosa como un juego, una película o ropa? Sí. ¿Vas a ir a pasear por Murcia? Sí. ¿Vas a ir a tomarte el aperitivo? Sí. ¿Con tu padre? Sí. ¿Vas a ver a tu familia? Sí. ¿Vas a ir a ver alguna profesión con tu familia? Sí. ¿Cuál es tu profesión favorita? ¿Cuál es? La de... A ver. Sí. ¿Cuál es tu profesión favorita? ¿La del silencio, Viernes Santo? La del silencio. La del silencio. ¿Qué te gusta más de los caramelos o las... monas de huevo? Las monas de huevo. ¿La mona con huevo? Sí. ¿Vas a ir a Van de la Huerta? Sí. ¿Te viste de vuelta, no? Sí. ¿Te vas a vestir el día de bando? Sí. ¿Qué traje te gusta más, de huertana o huertano? De huertano. ¿Qué? ¿Y vaya a la sardina o a las profesiones? A las profesiones. Porque el tiro de la sardina, ¿tú vas? Sí. ¿Ha ido a muchos juguetes? Sí. ¿Vas a ir a las barracas? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de las barracas? Salchichas. Las salchichas. Las salchichas. Sí. ¿Y el zarangollo te gusta? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de las maracas? Charangollo, salchicha, morcilla. Charangollo, la salchicha, la cangerita. La paella. La paella también me gusta. ¿Vas a ir a ver el Tierra de la Sardina este año? Sí. ¿A que va a dar muchos juguetes? Sí. ¿Vas a escuchar la radio de asilo? ¿Ya has ido estas vacaciones? Sí, me gusta mucho. Los quiero mucho. ¿Los quiere mucho? ¿A todos? Sí. ¿Vas a salir algún día de marcha? Sí. ¿Por dónde vas tú de fiesta? Pues, por ahí, a la discoteca. ¿A la discoteca? Sí. ¿Hay algo que más que quiera contarnos? ¿Qué has dicho? ¿Hay algo más que quieres contarnos? Sí. ¿Qué? Que es un éxito estupendo, que es mejor y me da pena separarnos. Los quiero mucho. Quiero a mis profes, son estupendos y me convierto bien, pues gracias por Mónica y por todos. Bueno, muchas gracias por todo, un saludo. De nada. Continuamos con otro de los chicos nuevos del taller compartido que se han incorporado también al centro este año y es su primera barbacoa. Conmigo tengo a otra veterana de la radio de Asido. Muy buena. Hola. ¿Cómo te llamas? Verónica. Verónica. A ver, ¿a quién vas a entrevistar tú? ¿A quién vamos a saludar? A Pablo de López. Pues vamos a saludarlo lo primero. ¿Cómo te llamas? Mado. Y vamos a hacer unas preguntas, ¿vale? Venga. ¿Qué tal te lo estás pasando tú hoy? Pues bien. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Vale. ¿Qué vas a ir a comprar alguna cosa como un juego o una película o ropa? Peli. Vale. ¿Vas a ir a pasear por Murcia? Pues sí. Vale. ¿Vas a ir vas a ir tomarte a aperitivo? Sí. ¿Con tu padre, no? Sí. Vale. ¿Vas a ver a tu familia? Pues sí. Vale. ¿Va a ir a ver alguna procesión? Sí. Igual. Semana Santa. Semana Santa. El Sabino. Pero de procesión, ¿cuál? ¿A ti te gustan las procesiones? Yo sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Pero te gusta porque te gusta ver los pasos, porque te gusta la tradición de ver a todos los nazarenos con la capucha, o es porque te dan caramelo? El caballero. Ajá. ¿Y cuál es tu procesión favorita? ¿Te gusta Viernes Santo, la procesión del silencio? ¿Te gusta la del domingo de resurrección? Pablo. ¿O te gustan todas? A todas. ¿Cuál es tu ¿Qué te gusta más, los caramelos o la mora con huevo? Con huevo. Vale. ¿Va a ir al bando de la huerta? Sí. ¿Te vas a vestir el día del bando? Sí. ¿Qué traje te gusta más? ¿De huertana o de huertano? De huertano. Ah. ¿qué te gusta más, el bando de la huerta o el entierro de la sardina o las procesiones? Las procesiones. Vale. Porque te dan caramelos, ¿no? Pues sí. ¿Vas a ir a las barracas? Sí. ¿Con tu padre? Con mi padre. Vale. ¿Qué es lo que más te gusta de las barracas? Pues sí. Te dan, vamos a ver, salchicha, organiza, lomo. Salchicha, jamón. Vale. ¿Vas a ir a ver el entierro de la sardina este año? Sí. Vale. ¿Vas a escuchar la radio de Asido estas vacaciones? Sí. ¿Va a salir algún día de marcha? Sí. ¿A dónde? ¿Dónde va? ¿A dónde te gustaría ir de marcha? Uno, che. Vamos a ver. A esto. A cenar por ahí. A tomar un aperitivo. A tomar algo. ¿Cenar? Sí, ¿algo? No. ¿Por ahí? Por ahí. Venga. ¿Hay algo más que quieras contarnos? Pues sí. Pues venga, toma. A ver, estas vacaciones, cuéntanos, ¿vas a jugar algún videojuego? Ah, sí. ¿A cuál? ¿Qué juego tú tienes en tu casa? Harry Potter. ¿Harry Potter para qué consola? Pues sí, ese. ¿Y vas a jugarlo? Sí. Ok, ok. ¿Nos lo recomiendas que le echemos un vistazo? Pues sí. Muy bien. Pues venga. Adiós. Adiós. Adiós. Pues chicos, continuamos. Continuamos nuestro repaso a la Semana Santa. Ahora con dos chicos también habituales de la radio de Asido. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Pablo. ¿Tú? Irene. Pues chicos, ¿os apetece contarme un poco cómo se presenta la Semana Santa? Sí. Sí. Bueno, a ver, vamos a empezar con una pregunta sencilla. ¿Cómo os lo estáis pasando hoy? ¿Qué tal te lo estás pasando? Sí. Ok. ¿Lo estás pasando bien? Sí, muy bien. Yo también, bien. Oye, Irene, ¿qué planes tienes para estas vacaciones? Ir a ver las procesiones. ¿Y qué más? Y el bando de la huerta y el entierro de la sardina. ¿Te gustan las fiestas de primavera de Murcia típicas? Sí. ¿Y tú, Pablo, qué planes tienes para las vacaciones? Barbacoa. Y mañana, por ejemplo, mañana no hay que venir a Asido. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar descansando en casa? ¿Te vas por ahí? Sí, me he a casa. Ajá. Bueno, ¿os vais a ir de paseo por Murcia, Irene? Iré. ¿Te vas a ir de paseo por ahí? Sí. ¿Y tú, Pablo? Sí. Ajá. ¿A vosotros os gusta salir a tomar un aperitivo? Sí. ¿A ti te gusta ir a tomar un aperitivo? Sí. Cuando vas por ahí a tomarte algo, ¿qué te gusta? A ver, ¿te gusta tomarte un zumo, una cerveza sin alcohol, una Coca-Cola, una marinera, pulpo? ¿Qué te gusta a ti? Elefa, el con. Ajá. ¿Y a ti, Irene, cuando vas a tomarte un aperitivo, qué te gusta pedirte? Una rosquilla con ensaladilla. Ajá. ¿Te gustan la anchoa o no? No. A mí tampoco. Bueno, bueno. ¿Vais a estar con vuestra familia? Sí. ¿Y tú? Sí, también. Habéis comentado que vaya a haber alguna procesión, ¿verdad? ¿Cuál es tu procesión favorita, Pablo? ¿Te gusta la de los Colorados, que es la de Isma, de esta tarde, del barrio del Carmen? ¿Te gusta la de Viernes Santo, de Salcillo? ¿Te gusta la procesión del Silencio, la del Domingo? ¿Cuál es tu favorita? Viernes Santo, Cada mes, silencio. ¿A ti te gustan? Sí. Ajá. ¿Pero te gustan todas, por lo que veo? Sí, ya. ¿Y a ti, Irene, tienes favorita o no? Sí. ¿Cuál? La de bien, la del silencio. La del silencio, ¿no? Sí. Ok, esa es el Jueves Santo por la noche. ¿A vosotros qué os gustan más, los caramelos o las monas con huevo? A mí me gustan los caramelos. Mejor que las monas con huevo. Mejor, ¿no? Sí. ¿Y a Pablo? ¿Caramelo o monas con huevo? Caramelo. Los caramelos, ¿no? Sí. ¿Cuál es vuestro sabor de caramelo favorito? ¿Te gusta de naranja, de limón, de fresa, de vainilla, de café con leche? Es esa. De fresa. ¿Y a ti, Irene, cuál es tu sabor favorito? El de café con leche. El de café con leche. ¿Vaya a ir al bando de la huerta? Sí. Sí, yo también. ¿A vosotros qué traje os gusta más? ¿De huertana o de huertano? ¿Qué van más guapos? ¿Los huertanos o las huertanas? Sí. ¿Pero quién es? Oh. ¿Qué te gusta más? ¿El traje de chico o de chica? Chica. ¿El de las chicas te gusta más? Van más guapas, ¿no? Sí, guapa. ¿Y a ti, Irene, qué traje te parece más bonito? ¿El de huertano o de huertana? El de huertana. El de huertana. ¿Tú alguna vez te has vestido de huertana? Sí, me he vestido tres veces. Uh-huh. ¿Y por qué te gusta vestirte? Porque me encanta. ¿Te maquillas luego? No. ¿No? Va, eres una huertana natural, ¿verdad? Una huertana natural. Muy bien, muy bien. Sí. Chicos, de las fiestas de primavera, ¿qué os gusta más? ¿El bando de la huerta, el entierro de la sardina o las procesiones? A ver, Irene. Las procesiones. ¿Y a Pablo qué le gusta más? ¿El bando de la huerta, el entierro de la sardina o las procesiones? Sole. ¿También? Sí. Ajá. Oye, ¿sabéis una de las cosas que más me gusta en Semana Santa? Las barracas. ¿Barracas? ¿Vosotros vais a las barracas? ¿Os gusta ir? Y... Gallilla, Atita... Y... ¿Te gusta el embutido murciano, verdad? Sí, murciano. Ajá. A ti, Irene, de las barracas, ¿qué es lo que más te gusta? La salchicha y la morcilla. Una cosa, ¿qué os parecen los paparajotes en cuanto a postres típicos? Bueno. ¿A ti te gustan los paparajotes, Pablo? Sí, muy bien. ¿El típico café este que preparan con anís os gusta? Sí. ¿A ti te gusta el café ese que preparan en las barracas? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ok, ok. Bueno, chicos, vaya a ver el entierro de la sardina este año. ¿Tú lo vas a ver? Sí, yo también lo veré. ¿Lo vas a ver en directo o por la tele? En directo lo voy a ver. ¿Y tú, Pablo, a ti te gusta ver el entierro de la sardina? Sí, buena. ¿Cómo te gusta? ¿Verlo allí en la calle mientras que pasa o por la tele? En la tele. En la tele. ¿Vaya a salir algún día de marcha por ahí? Con tu familia o con tu o de ocio con Ana Lucía a las barracas a tomar algo. Sí, García. ¿Vas a salir con Ana un día? Sí, claro. Ajá. ¿Y tú, Irene, te gustaría salir algún día por ahí de marcha? Sí. Si te dijesen, Irene, puedes salir de marcha donde tú quieras, ¿dónde te gustaría ir? Si te dijesen donde tú quieras de marcha, ¿a dónde vamos? Pues por ahí, por Murcia. Por Murcia. A dar una vuelta, ok. Bueno, chicos, ¿alguna cosa más que queráis contarnos o nos despedimos ya? Hasta luego. Adiós. Ok, hasta luego. A continuación presentamos a Ana Guillén, que va a entrevistar a María Jesús. Bueno, ¿qué tal te lo estás pasando hoy? Bien. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? La playa. Con tus padres, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Vas a ir a comprar alguna cosa como un juego, una película o ropa con tus padres, con tu madre, con tu padre? No juego. Qué bien. ¿Vas a ir a pasear por Murcia? Sí, con la amiga. Muy bien. ¿Vas a ir a tomarte el aperitivo con tu familia o con tu hermana o con tu hermano? Con el hermano. Ahí está. Y cuando vas a tomarte un aperitivo, ¿a ti qué te gusta pedirte? Aperitivo. ¿Pero qué te gusta? Almendra. ¿Te gustan las patatas y las aceitunas? Sí. ¿Y de beber te gusta la Coca-Cola, el agua, Fanta de naranja, zumo, qué? Naranja, limón. Ah, vale. ¿Vas a ver a tu familia? Sí. ¿Como tus abuelos, tus tíos, tus primos? Mi primo. Ahí está. ¿Vas a ir a ver alguna procesión? Sí. ¿Cuál vas a ver? Procesión. ¿Cuál es tu procesión favorita? ¿La de silencio, los colorados? Colorado. Vale. ¿Qué te gusta más? ¿Los caramelos o las monas con huevo? El mona con huevo. A mí también me encanta. ¿Vas a ir al bando de la huerta? Sí. ¿Te vas a disfrazar de huertano o de huertano? De huertano. Vale. ¿Te vas a pintar? Sí. Me alegro. ¿Qué te gusta más? ¿El mando de la huerta, el entierro de la sardina o las procesiones? Entierro de sardina. Porque te has regalado, ¿verdad? Vale. ¿Vas a ir a las barracas? ¿Barraca? Sí. De la comida de que ponen ahí, ¿te gustan las salchichas, el salchichón, las morcillas, las famosas morcillas? Morcilla. Ahí está, ahí. ¿Qué es lo que más te gusta de las barracas? Me gusta a ver barraca. Ahí está. Pero de comida, ¿qué es lo que más te de gusta? De comida, ¿qué te gusta? Lomo. Lomo. ¿Vas a ir a ver el entierro de la sardina este año? Sí. Porque te gusta, ¿verdad? Sí. ¿Vas a escuchar la radio de asilo estas vacaciones? Sí. ¿En tu casa? A mi casa. Ok. ¿Vas a salir algún día de marcha? Sí. ¿Por dónde? Con la amiga. ¿Pero a una discoteca? ¿Al karaoke o a dónde? Karaoke. Ahí está. ¿Hay algo más que quieras contarnos? No, pues nos despedimos. Adiós. Hasta luego. Hola, yo me llamo Paco Galera. ¿Y tú cómo te llamas? Lucía Gambín. Lucía, ¿tú eres hija de Rosa? Sí. Qué bien. ¿Y ahora? ¿Estás un poco nerviosa? Sí, un poco. Pues ahora yo te hago unas cuantas preguntas. Vale. ¿Qué tal te lo estás pasando hoy? Pues bien, es muy divertido. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Pasarlas en Sevilla. ¿Vas a ir a comprar alguna cosa como un juego o una película o ropa? Ropa. ¿Vas a ir a pasear por Murcia? Sí. ¿Y por Sevilla? Sí. Cuando uno va a Sevilla, ¿qué cosa, cuando tú vas a Sevilla, qué cosas te gusta ver cuando vas de paseo? Pues la iglesia, cuando voy con mi primo a pasear por la plaza, a jugar. ¿Vas a ir a tomarte el aperitivo? Sí. ¿Y a ti qué te gusta tomarte de aperitivo cuando sales ahí a tomarte algo? Pues algunas veces me tomo un bocadillo de lomo, una Fanta de limón, pulpo. Qué bien. ¿Ves a ver a tu familia? Sí, a mis abuelos y primos. ¿Vas a ir a ver alguna profesión? Yo salgo en algunas. ¿En cuál? ¿En cuál? Cuéntanos todo. Pues en Sevilla, yo salgo de Nazareno cuando es la muerte de Jesús, cuando resucita la Virgen María. ¿Y acabas cansada después de salir en la procesión? Sí, un montón. ¿Cuántas horas dura eso? La verdad es que no lo sé, pero la larga dura un montón. Yo la corto si aguanto. Ajá. ¿De qué color va? De morado. ¿Cuál es tu profesión favorita? Cuando resucita Jesús. Esa es la tuya, ¿no? Claro, normal, normal. Bueno, ¿en esa procesión se dan caramelo o no? Sí, se dan. Ajá. Ok. Oye, vamos a preguntarle la vale. Siguiente, que también es interesante. Vale. ¿Qué te gusta más, los caramelos o las monas con huevo? Los caramelos. ¿Vas a ir al bando de la huerta? Sí. ¿Te vas a vestir el día del mando? Sí. Oye, ¿y quién suele ir más guapo? ¿Los huertanos o las huertanas? Las huertanas. Chicos, ¿estáis de acuerdo? ¿Quién suele ir más guapo? ¿Huertano o huertana? Huertana. Madre mía, ganan las huertanas de calle, ¿eh? Bueno, bueno. Seguimos. No estoy aquí. ¿Qué te gusta más, el mando de la huerta, el entierro de la sardina o las procesiones? Las procesiones. ¿Por qué? Porque tiene que ver con Jesús y porque lo paso muy bien dando caramelos, la felicidad de los niños. ¿Vas a ir a las barracas? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de las barracas? Los bocadillos, el chorizo y la falta de limón. ¿Vas a ir a ver el entierro de la sardina este año? A lo mejor sí. A ver. ¿Y luego por allí en Sevilla o por Murcia va a salir algún día de marcha? Pues eso no lo sé. Oye, si a ti te dicen, vámonos de marcha, ¿cuál es tu plan ideal? ¿Qué te gusta? Por Sevilla, pasé con mis primos con mis abuelos, a la plaza a jugar, y si podemos ir a tomarnos una por la noche, todos juntos en familia. Ok. ¿Hay algo más que quieres contarnos? Pues que lo estoy pasando muy bien hoy y que sois una gente maravillosa. Bueno, Paco, pues oye, ¿qué te ha parecido? ¿Es un buen fichaje, Lucía, o qué? Sí, mucho. Bueno, vamos a decirle adiós. Vale. Adiós. Hasta luego. Pues yo creo que se ha ganado un fuertísimo aplauso. Ahora nos dejamos por un momento los repasos de Semana Santa y vamos a dar la bienvenida a esta chica. Inma, esta tarde tienes una cita importante. Lo hemos comentado antes, al principio del programa, pero es que hoy es un día especial para ti. ¿Hoy qué día es? Miércoles. Pero es un miércoles que no es cualquier miércoles. Es miércoles santo. Barbacoa. Bueno, iba a decir yo miércoles santo y me dices tú lo de la barbacoa. Bien, bien. ¿En qué quedamos? ¿Es miércoles santo, es miércoles de la barbacoa o las dos cosas? Las dos cosas. Bien. Oye, Inma, lo que pasa es que hoy es un día especial para ti porque tú sales en la procesión esta tarde, ¿no? Te quiero hacer unas cuantas preguntas relacionadas con el tema de la procesión. A ver, ¿a qué hora sale tu procesión? Hasta las 6. ¿Sale a partir de las 6? Sí. Y una cosa, ¿tú sales con el pelotón de los pequeños o tú sales ya con los mayores? Mayores. ¿En tu procesión vais con la cara tapada o no? Sí, cara tapada. ¿La llevas la cara tapada? ¿Y qué ropa se pone uno cuando sale de Nazareno? Unos pantalones rojos. Ajá. Y una camiseta blanca. Ajá. Sí. Luego, cuando tú estás en la procesión, ¿hace frío o no? No, hace calor. Hace calor. ¿Tú llevas algo en las manos? ¿Llevas alguna vela, alguna cruz, algo? Una vela. ¿Una vela? Sí. ¿Y se apaga la vela o qué? No. ¿No? ¿Tú, aparte de salir tú, salen otras personas de tu familia en la procesión? No. Y mi madre no puede. Voy a parar cosas mañana, voy a la playa. Ajá. Entonces, ¿pero hoy sales tú? Sí. Bien, bien, bien. Vale, ¿tú desde cuándo llevas saliendo? Hace años. ¿Tú has... Mi tito. ¿Has llegado a salir de pequeña? Rosa. Rosa se nos va. Le mandamos un beso muy fuerte. Le deseamos que pase buenas vacaciones. Un aplauso para Rosa. Y continuamos nuestra entrevista. A ver. ¿Tú salías de pequeña también en esta procesión? No. Solo de mayor, ¿ya? Mayor. Pepe, mi tita. Ok, yo te pregunto. Bueno, para quien no lo sepa, la procesión de Miércoles Santo del barrio del Carmen. ¿De qué color van? Rojo. De rojo. Sí. Y esa procesión, si no me equivoco, es muy larga, ¿no? ¿Tú sueles acabar cansada después de la procesión? No. ¿Sueles merendar o echarte una siesta antes de salir? Sí. ¿Sí? Merenda y voy a mi casa. Y una cosa, ¿tú sueles llevar caramelo en la barriga y todo eso? Sí. ¿Y a quién le das caramelo? A todos los niños pequeños. Ajá. ¿Y si alguien te pide caramelo, tú se los das o no? ¿O según cómo te dé? Sí, a favor. Tienes que decir por favor, ¿no? Si no dicen por favor, nada, ¿no? Nada. Ya fuera. Saben. Y ahora chupeta, a la calle. Madre mía, qué radicales son algunos nazarenos, por favor. Bueno, oye, ¿y a qué hora termina esto? Y yo no sé. ¿Pero es ya por la noche? Sí, a la noche. ¿Y entonces cuándo cena? ¿Después? Sí, después. Y supongo que acabarás muy cansada. ¿Tú luego te das una ducha o ya te esperas al día siguiente? Voy a esperar. Ok, ok. Y luego el traje, ¿dónde lo guardas? Un caja. ¿Dónde? Caja. Mi en una cosa. Caja, bien guardado, ¿no? Sí. Ok, ok. El traje, supongo que hay que llevar mucho cuidado para que no se manche, ¿no? Sí. Ajá. Ok. ¿A ti por qué te gusta salir en la procesión? Me gusta. ¿Pero es porque te gusta dar caramelos, porque crees en Dios, porque te gusta ver a la gente? ¿Por qué? Me gusta gente. Te gusta ver a la gente, ¿no? ¿Alguna vez te has visto a gente conocida, a compañeros, a amigos, a conocidos de tus padres allí en la procesión? Sí. ¿Mm? Y tu papi. Ajá. Y mi primo. ¿Y van a verte? ¿Tú en qué paso sales? En la izquierda. Sales en el lado de la izquierda, ¿no? Sí. Ok, ok. Y mañana voy a la playa. Bueno, eso es uno de tus planes. Lo que pasa es que yo quería centrarnos ahora mismo contigo un poco en todo lo que tiene que ver con salir en la procesión, con el Miércoles Santo. Ok. Pues sí. Chicos, vamos a continuar un poquito los repasos, pero vamos a hacerlo un poquillo rápido porque ya están empezando a preparar las brasas de la barbacoa. Ahora mismo son las 12:41 y va quedando menos para el final del programa y menos también para empezar a probar los deliciosos chorizos, lomos, tocino y demás. Viejo. Si os parece, paramos un segundo para respirar. Vale. Y seguimos. Hola, soy Bici y le voy a decir una cuarta pregunta a Namia y a Jesuardo. ¿Te lo está pasando bien hoy, Jesús? Sí. ¿Te lo está pasando bien, Namia? Sí. ¿Qué va a hacer estas vacaciones? A jugar a la Play, me escuché en de años el chido. ¿Y tú, Namia? Yo, la abuela. ¿Te va a comprar a un juego, a una película o ropa? Yo compro el videojuego. ¿Y tú, Namia? Yo no. ¿Va a haber la procesión, Jesús? Sí. ¿Cuál te gusta más, la de silencio o Viernes Santo? ¿O la de tu pueblo? ¿O la de tu pueblo? De Santo. ¿Y tú, Namia? Yo, eso. ¿Qué te gusta más? ¿Los caramelos o la mona con huevo? La mona de con huevo. ¿Y tú, Namia? Yo me gusta. ¿Y los caramelos? Sí. ¿De qué sabor? Pues... ¿Va a ir a la barraca? Sí. ¿Y qué te gusta de la barraca? ¿La morcilla, la salchicha o la longaniza? Me gusta la morcilla y también la salchicha. ¿Y tú, Namia? Yo, ya, juro. Y ¿cuál tu profesión favorita? ¿Se lo he dicho ya? Sí. ¿Cuál es tu profesión favorita? De bien, el santo. Sí, te lo he dicho antes. ¿Tú una mía? Yo, Nacho. Una cosa. A ver, Jesús, ¿tú de dónde eras? ¿En qué pueblo vives? De Zoyí. ¿Y tú, Damián? Yo, y ya. Oye, hay una fiesta tradicional que se celebra en Murcia el martes de la semana que viene. Se llama el Bando de la Huerta. Y todo el mundo se viste de huertano, salen a la calle, se juntan, se comen cosas ricas, beben, están por ahí con los amigos. ¿Tú has ido alguna vez al bando, Jesús? Sí. ¿Cómo es el bando? De viendo de de comer por ahí. ¿Tú has visto el bando alguna vez? Yo sí. ¿Eh? Y vosotros qué creéis, que yo más guapa, los huertanos o las huertanas? Yo. ¿Y tú qué dices? ¿A qué son más guapos, los huertanos o las huertanas? La huertana. La huertana, no sabe nada de Jesualdo. A ver qué más. ¿Hay alguna cosa más sobre la Semana Santa que queráis comentarnos? ¿Qué dice algo más? Pues continuamos en la radio de Asido con dos chicas. ¿A cuál más guapa? Teresa. Noelia. Bueno, chicas, ¿qué tal os lo estáis pasando hoy? Bien. Bien. Uh-huh. Bueno, ya sabéis que hemos comentado que las vacaciones en realidad no son vacaciones, son unos días de parada. Pero, oye, ¿qué tenéis pensado hacer para estos días de descanso? Pues estar en mi casa. ¿Y tú? Yo, en mi casa. ¿Vais a ir a hacer alguna compra, a algún libro, a algún juego, a alguna peli o algo de ropa, un poco...? Yo la juego Terawin. ¿Cuál te gustaría comprarte? La Zumba. El del Zumba Fitness, ¿no? Sí. Ok. ¿Tú te vas a comprar alguna cosa o no? Sí, yo ropa. ¿Ropa te gustaría? Sí. ¿Vaya a ir a daros una vuelta por Murcia o por vuestro pueblo? Yo estoy en Alcantarilla. ¿Te vas a dar una vueltecilla por ahí? ¿Vas a salir a pasear? Sí. ¿Con quién? Con mi familia. Uh-huh. ¿Y tú, Tere? Yo sí. ¿A dónde te gustaría ir? Yo a Tader. A Tader, ¿no? Tader. Al centro comercial Tader. Oye, dentro de estos días de parada, de descanso, ¿creéis que vaya a sacar un rato para ir a tomar el aperitivo? Sí. Sí. ¿A vosotras si os dicen, vamos a tomarnos el aperitivo? ¿Os gusta tomarlo en casa o por ahí? Yo por ahí. Yo por ahí. ¿Y qué os gusta pediros? Pues paella frita, Coca-Cola y bocadillo con jamón y queso. Yo la ensaladilla, la marinera, oliva y patatas. Ok. ¿Vaya a ir a ver a vuestra familia? Me refiero a primo, abuelo, cosas así. Sí. Sí. ¿Con quién vaya a estar? ¿A quién vaya a ir a ver? Con mi padre. ¿Pero va a ir a ver, yo qué sé, a la abuela o algo? Sí. ¿Tú? mi tía, mi tío, mi prima y mi primo. Ok. ¿A vosotras os gustan las procesiones? Sí. Sí. ¿Cuál es vuestra procesión favorita? El de los dolores. El silencio. Ok. ¿A vosotras qué os gustan más, los caramelos o las monas con huevo? Yo, monas con huevo. Yo, monas con huevo. Y yo también, monas con huevo. Eso está clarísimo, me gustan más. ¿Vaya a acercaros a Murcia el día del bando de la huerta o no? Yo sí. Sí. ¿Qué me comentáis del día del bando? ¿Soléis vestiros de huertano, de huertana o de huertano? Sí. Sí. ¿Quién suele ir más guapo, los huertanos o las huertanas? De huertana. De huertana. Ok. Y bueno, estos días de las fiestas de primavera, ¿os vais a acercar algún día a las barracas? Yo sí. Sí. ¿Qué es lo que más os gusta en las barracas? Si yo os digo, a ver, te puedes pedir lo que os dé la gana, que nos invita Antonio Zamora. Paparajote. Paparajote. Ajá. ¿Y a ti? Pues tofino, chorizo, chachicha y soya rusa, soya murciana. Madre mía, le vamos a dejar la cartera vacía al pobre Antonio. Bueno. Oye, ¿el entierro de la sardina os gusta, sí o no? Sí. Sí. ¿Os gusta verlo en directo o en la tele? Yo en la tele. Yo en directo. Ajá. Sí. Yo, si tuviese que verlo, casi prefiero verlo en la tele porque así no están los achoneros echándome la bengala a la cabeza. Que es que me pongo de una mala leche. Chicas, ¿vais a escuchar algún programa de radio estas vacaciones, estos días de descanso o vais a descansar? Yo escucho 5 horas, sí. Yo escucho 5. Y yo voy a escuchar al radio que ha sido. Si por lo que sea os quedáis sin programas nuevos, os recuerdo que también podéis meteros en nuestro Facebook y, pues bueno, escuchar desde ahí un montón de programas. Tú, por ejemplo, Teresa, ¿has mirado el Facebook de la radio Ha Sido? Sí. ¿Y qué se puede ver ahí? Pues todo. ¿Qué es todo? Fotos de Ha Sido, de la radio. ¿Tú se las has enseñado a tu familia? Sí. ¿Y qué te dicen de las fotos? Pues... Mi padre está contento porque tengo Facebook y ahora salió la foto de la radio. Ajá. También tenemos el Facebook de la biblioteca activa, si queréis fotos de cuando llegan juegos, películas nuevas, cuando estamos trabajando y etiquetando, ¿verdad? Sí. Bueno, pues que sepáis que tenéis la opción de verlo. Chicas, ¿vais a salir algún día de marcha? Yo sí. Sí. ¿Por dónde? Pues, por ejemplo, de biblioteca. ¿A ti te gustaría ir a la discoteca? Sí. ¿Y a ti a dónde te gustaría ir? Si te dijesen, vámonos de marcha. Yo a la discoteca. También discoteca. Bueno, si por lo que sea al final no sale el plan, enseguida se acerca el viaje de estudio. Y ahí haremos también alguna cosica de discoteca, ¿no? Sí. Bueno, chicas, ¿algo más que queráis contarnos o nos vamos despidiendo? Pues estoy contenta, me gusta estar, me gusta estar en la paga y lo quiero mucho a los chicos del PC. Yo también tengo que agotar, todos los días cedo son mis amigos y también yo soy la novia de Paco. Ok, bueno, con esta información, una cosa antes de aplaudir. Me gustaría recordaros que estáis escuchando el programa especial de la barbacoa de la radio de Ha Sido de 2013. Estoy diciendo la barbacoa. Vale, vale. Llevamos un buen rato aquí hablando, más de una hora, y todavía no he oído la famosa canción. ¿Esto os parece posible? ¿En qué programa estamos? La radio de Ha Sido. Pero, ¿qué programa? La barbacoa. La barbacoa. Como una ola, hola, hola. Llegó a mi vida. Como una ola de fuerza. Y puede ser mi niña. Tú me atacas y me moca la cola. Como una ola. Hola. Y es lo que tiene. Este hombre tiene tema de presentación propio. ¿Cómo te llamas? Iván. Bueno. ¿Quién más tenemos por aquí? A ver, junto a Iván. Paqui. Chicos, si os parece, vamos a ir terminando este programa con vosotros, con vuestras intervenciones. Y bueno, ¿qué tal os lo estáis pasando hoy? Pues bien. ¿Os está gustando cómo está quedando el programa este especial de la barbacoa, Paquín? Bien. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. Oye, ¿qué ropa llevas puesta? Yo, la ropa pantalón y porque la he usado y la ropa pantalón y porque la he usado. También lleva una capa así muy fashion, ¿no? Sí. ¿Hoy llevas pulsera o...? No, nada, por usted. Tengo yo la legia. Ah, y además, como lleva el conjunto ese que va tan bien, es mejor dejarlo ahí sencillo, con tu pañuelo, ¿verdad? ¿Cómo son los pendientes? ¿Eh? ¿Los pendientes? ¿De qué color? Por el color... La oro. Ajá, así blanquito, así. Brillante, ¿verdad? Sí. Bonito, bonito. ¿Dónde te lo has comprado? La tienda. Ok. Bueno, chicos, ¿tenéis ganas de unos cuantos días de descanso? Sí. Sí. ¿Qué planes tenéis para estos días de descanso? Pues... descansar. ¿Tú qué planes tienes para estos días de descanso? Yo la casa. Descansar. ¿Vaya a ir a ver alguna procesión, bando de la huerta, entierro de la sardina, alguna de las fiestas de primavera? ¿Vaya a ir a verla? Yo todas. ¿Todas? ¿Cuál es tu favorita? Son todas. ¿Pero hay alguna que te guste más? No. ¿Todas te gustan? Sí. Todas. Y oye, ¿y Paqui va a ir a ver alguna de las fiestas o de las tradiciones típicas de Semana Santa? Yo procesión. ¿Te gustan las de Murcia o las de tu pueblo? Mi pueblo. Las de tu pueblo, de Alcantarilla, ¿verdad? Sí. Ok. Chicos, antes hemos estado hablando del bando de la huerta y unido al bando de la huerta hay una cosa que se llama las barracas. ¿A vosotros os gustan las barracas y la comida murciana? Yo sí. Yo no. ¿No te gusta la comida murciana? ¿Las salchichas, las morcillas? ¿Eso te gusta o la ensalada murciana? No. ¿No? Bueno, pues entonces le vamos a preguntar directamente a Iván. Oye, Iván, ¿cuáles son de las cosas que se pueden pedir uno en las barracas? ¿Qué es lo que más te gusta? Las barracas, pues, morcilla, chachichicha, nariza y quema, solomillo, cochangre. Madre mía. Y filete, picante, pollo. Y plato, migas. Ah, los platos de migas, qué bueno, por favor. Oye, ¿vaya a estar con vuestra familia también estas vacaciones? Pues sí. ¿Vas a estar con tus primas, con tus titas, vas a estar con tu hermano? ¿Con quién te apetece estar? Pues con mi familia. ¿Pero con quién? Con mi madre. Con mi madre, con mi tía, mi tía Cosue, la dos primas, y un novio. ¿Y tú, Paqui, vas a estar con tu familia? Sí. ¿Con quién vas a estar? Mi madre, mi padre, mi mana, yo. Ok. Bueno, como veo que los conserjes ya están preparando, las brasas están ya bastante preparadas, enseguida van a venir los compañeros de casilla y vamos a tener que empezar a recoger. Veo que es un buen momento para ir diciendo adiós. Adiós. Adiós. Quiero comentaros una cosa. La semana que viene continúa la actividad en el centro de asilo, ¿verdad? Sí. Y ya sabéis que uno de esos días vamos a hacer un repaso a todo lo que estamos comentando ahora. Quiero decir que las personas que no hayan podido hablar van a poder hacerlo la semana que viene. Bueno, chicos, pues si os parece, nos vamos a ir despidiendo. Adiós. Hasta el siguiente programa. Adiós. El siguiente programa. Clara. Copa. Adiós, guapo. Adiós. Adiós. Lo que hemos dicho, chicos, todo el que no haya podido hablar hoy, porque era imposible, somos muchísimos, la semana que viene va a tener oportunidad de contarnos cómo ha vivido la Semana Santa. Vamos a tener este programa de la barbacoa, pero además haremos un repaso de cómo nos ha ido estos días de Semana Santa, ¿vale? Así que ha sido un placer grabar con vosotros. Que paséis, que descanséis mucho y ya sabéis, nuestros típicos consejos, justo antes de la barbacoa, no os paséis con la carne, bebed un poquito de agua, hacer un poquito de deporte, ya sabéis, estos días no hay que tomar solo caramelo, hay que tomar también fruta, hay que tomar verdura, estar con vuestra familia, disfrutarlo. Y hacer poco más deporte. Y un poquito de deporte o dar un paseico. Y a disfrutar la fiesta hoy de barbacoa. Bien, bien. Y con esto damos por concluido el programa especial de la barbacoa 2013 de la radio de Asilo. ¡De Asilo! ¡La barbacoa!